Comienza Suena de Cine. Bienvenidos a Suena de Cine, donde todo suena de maravilla. Soy Noemi y junto a Davinia vamos a presentaros las mejores bandas sonoras del cine. Hoy vamos a disfrutar con la música de las películas Escuela de Rock y Los Chicos del Coro. ¡Comenzamos! Empezamos el programa de hoy repasando la banda sonora de una comedia musical del 2003, protagonizada por Jack Black, Escuela de Rock. El guitarrista Dewey Finn es un rebelde en contra del sistema, además de ser un fanático del rock and roll. Aficionado a arrojarse en brazos del público desde el escenario y a ejecutar solos de guitarra de 20 minutos de duración, Dewey está decidido a llevar a su grupo rockero hasta la victoria final en la versión local de La Batalla entre Bandas, pero sus compañeros de grupo le echan. Desesperado, sin dinero para pagar el alquiler, Dewey malvive en un apartamento. Un día coge una llamada para su compañero de piso Ned y, sin pensárselo dos veces, acepta un trabajo de profesor sustituto en una prestigiosa escuela. La directora no le quita ojo desde que la pisa. Dewey, aunque no tiene ni idea de cómo dar clases, sabe ganarse la confianza de sus estudiantes y decide convertir a estos niños en una banda de rock duro, consiguiendo cambiar sus vidas para siempre. La banda sonora de la película se publicó en septiembre de 2003. El director de la película, Richard Linklater, recorrió el país en búsqueda de niños músicos de 11 años capaces de interpretar los temas de rock que se escuchan en la película y que forman parte de su banda sonora. Sammy James Jr., productor, compositor y fundador del grupo de rock The Mooney Suzuki, escribió junto a Mike White el tema School of Rock que interpretan Jack Black y los niños al final de la película y que estamos escuchando ahora mismo. And if you wanna be the teacher's pet, well, baby, you just better forget it. Rock out the reason, rock out the rhyme. You better get me to school on time. And if you wanna be the teacher's pet, well, baby, you just better forget it. Rock out the reason, rock out the rhyme. You better get me to school. Otro de los temas que podemos oír en esta película es el tema Touch Me de Doors. That promise that you made. Now I'm gonna love you till the heavens stop the rain. I'm gonna love you till the stars fall from the sky for you and I. Come on, come on, come on, come on, now touch me, babe. Can't you see that I am not afraid? What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made? I'm gonna love you till the heavens stop the rain.

Y cerramos este repaso con el tema de Stooges, TVI. Cambiamos totalmente de estilo para llegar a una película que en el 2004 encandiló a todo el mundo. Los chicos del coro es una película francesa ambientada en un orfanato de mediados del siglo pasado, en una Francia llena de conflictos y pobreza tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Clément Mathieu es un profesor de música en paro que es contratado como vigilante de un orfanato de reeducación de chicos. El sistema de enseñanza del director del orfanato, Racine, no consigue mantener la autoridad de los alumnos y menos de los más difíciles. Mathieu, en su esfuerzo para acercarse a los niños, descubre que la música atrae poderosamente el interés de los alumnos y se entrega a la tarea de familiarizarlos con la magia del canto, al tiempo que va transformando sus vidas para siempre. Fueron varias las nominaciones y los premios que obtuvo por su banda sonora, incluyendo hasta 2 nominaciones a los Oscar y también a los Goya. El compositor de esta exquisita obra maestra fue Bruno Collet, junto al director de esta película, Christophe Baratier. Si no la has visto, no tienes excusa para verla. Está en diferentes plataformas en streaming. Y si la has visto, seguro que te hago soñar con la película otra vez y te entran ganas de volver a verla con esta banda sonora. Y la canción que lleva sonando de fondo se titula Voir sur ton chemin, que en español significa ver en su camino. Y hoy, tu camino te lleva a escuchar esta canción. Disfrútala. ¿Recuerdas cuando hacías aviones de papel? Seguro que esta canción, titulada así, Les avions de papier, te hace volar hasta ese momento. Aprovecha para volver a tu infancia ahora. La canción que escuchas ahora se titula In Memoriam y es otra de las canciones que encontramos en esta banda sonora con la que este coro nos sorprende y nos eleva. Y para finalizar el repaso de esta banda sonora, te dejo escuchando Pepinot, que también es el nombre del más pequeño de los chicos, que a todos nos roba el corazón y sobre todo el de Marcio.